¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Matías, estamos charlando, digo, tenemos algunas cuestiones para hablar, pero la principal, digamos, a esta hora de la mañana, queríamos saber, con las medidas económicas, con esta crisis económica que hay en el país, ¿cómo afecta al tema de la salud? ¿Cómo está el tema de los insumos en el Sistema Integrado de Salud de la ciudad de Tandil? Y es una situación compleja, obviamente, a diferencia por ahí de otros momentos en que nosotros todavía teníamos la herramienta de lo que son las licitaciones más largas, ¿no? Para proyectar de a 2 o 3 meses, esta vez los proveedores niegan esa posibilidad, entonces pasamos a tener un sistema de compras directas de insumos, con la dificultad que eso conlleva, con la dificultad para hacerse stock. La verdad que es un trabajo, como explicarlo, muy muy artesanal el que hay que hacer entre las áreas de compra, contaduría, las profesionales del Laumal, que es el centro que compra específicamente insumos médicos, laboratorio. La verdad que es malabares para poder cumplir en tiempo y forma con la gente, que es lo que nos importa, obviamente. Matías, a raíz de esto que estás describiendo, ¿se está al límite? La verdad es que las situaciones son muy distintas de acuerdo a los proveedores. El sistema de salud trabaja con muchos proveedores hace muchos años, algunos que son muy grandes, que tienen posibilidad de entrega inmediata de stock, otros que son más chicos y bueno, la verdad es que las dificultades aparecen no solo por el insumo específico, si pudo entrar la importación, si no, si el dólar, algunos pueden llegar a especular, otros no. Entonces la verdad es que para describir la situación, lo que puedo decir es que es muy compleja, que sí, en algunos insumos estamos día a día, al haber la mayoría de los proveedores han desestimado la posibilidad de hacer licitaciones de acá, como se hace siempre, de a 3 meses, de a 6 meses, por una cuestión lógica de la incertidumbre que hay en el país, ¿no? Entonces, eso ya genera una situación, primero un perjuicio para el sistema y para el Estado municipal en cuanto a los precios. No es lo mismo comprar por licitación que hacer compras directas. Y por otro lado, con el dinamismo del mismo trabajo, ¿no? No es lo mismo poder contar con stock y que estar atrás de cada situación de faltante o que se requiere un insumo específico. Entonces, es todo mucho más complejo. No, de a poquito pareciera que se va como acomodando la cuestión, pero bueno, las últimas semanas y sobre todo después de las PASO fue una incertidumbre tal que ahí sí tuvimos problemas con algunos insumos médicos que no directamente no, los proveedores no entregaban y no había forma de conseguirlos. Por suerte no lo vivimos directamente con el paciente por estas cuestiones de que siempre un poco de stock tenemos. Hoy en día está muy difícil estoquearse y hay que trabajar día a día con las necesidades del sistema. Ajá. Matías, digo, para que todos entendamos, pongamos algunos ejemplos de cuando decimos insumos, ¿a qué nos referimos? Algunos ejemplos. Mira, el problema más grande hoy lo tenemos con los insumos descartables. Ahí estamos hablando de jeringas, de cuestiones de tubuladuras, ¿no? Los tubos de los sueros. Eso ha sufrido un aumento cercano al 100% de lo que fue antes de la devaluación, cosas que tiene este país, ¿no? Que si hay una devaluación del 20%, no sabemos por qué, al bolsillo es el 100%. Y en salud pasa mucho, ¿no? Que la inflación va por un lado y la inflación de medicamentos es muchísimo mayor. Y ¿eso viene de afuera? Claro, eso íbamos a preguntar. Claro, hay muchas cosas que son de importación. Y si no son de importación y se fabrican acá, los insumos sí, con lo cual siempre está atado al dólar oficial y a lo que tiene que ver con las dificultades de importación también, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras dificultades, tenemos insumos, por ejemplo, reactivos de laboratorio que son también importados, que han entrado, que tenemos, pero no entraron los calibradores, con lo cual no los puedes usar, porque con esta dificultad de que hay personas que están decidiendo que entre y que no entre al país, hay que ver la idoneidad de esas personas que te dejan entrar en un reactivo, pero sin el calibrador. Y sin el calibrador, la tecnología actual no te permite usar el reactivo, con lógica. Así que esas cuestiones, por eso digo que son dificultades día a día, que la verdad que hay que reconocer un trabajo muy estresante que están haciendo todas las áreas para que a la gente no le lleguen los problemas, ¿no? O sea que, Matías, al día de hoy, ¿qué podés decir del stock, en realidad, de los que están estoqueados? Imagino que habrá una priorización para determinados sectores. Sí, por ahora, la única vez que tuvimos que hacer una priorización y priorizamos la guardia con respecto a lo que tenían que ver con extracciones de laboratorio de formas programadas, que fueron una semana en los centros de salud. Uh-huh. Decidimos esperar, no había entrega de proveedor, esto fue muy cerca al problema de la devaluación, pero después de esa situación que nos pudimos hacer de los insumos y demás, no estamos priorizando sectores, no estamos en esa situación. Sí, le pedimos a todos los profesionales que el uso racional, que en realidad tendría que existir siempre, el uso racional de los laboratorios, de los pedidos, de los insumos, el esfuerzo de estar tratando de cuidar todo lo máximo posible, porque bueno, se vive en momentos de incertidumbre, primero los problemas que tenemos hoy, pero tampoco sabemos qué va a pasar en los próximos días, así que la verdad es que esa es la situación. No estamos priorizando sectores, tenemos insumos a mucho costo económico, costo de trabajo. Y también, y lo quiero decir acá también, mucha paciencia también por parte de proveedores conocidos que saben que trabajamos juntos hace muchos años, y la verdad que también hay voluntades para tratar. Todos somos víctimas, digamos, ¿no? Los proveedores también, y la verdad que es una situación que esperemos que se mejore en corto tiempo. Matías, ¿y la situación con los medicamentos es de igual de complicada que los insumos? Mira, con los medicamentos lo más complicado no es tanto la falta de medicamentos, sino el costo, ¿no? Lo que han aumentado los medicamentos, los medios de contraste que hace 3 meses costaba, por ejemplo, una compra que se hace habitualmente para lo que tiene que ver con los insumos de rayos de imágenes. Pasan, veo, y nosotros firmamos en todo el proceso de compras las adjudicaciones y te sorprenden los números, más del doble. Muchas cosas aumentaron más del doble en lo que tiene que ver con salud. Es una incomprensible, pero bueno, no sé en qué se basarán, pero bueno, hemos firmado adjudicaciones que te sorprende que cuando comparás la anterior es el doble, ¿no? El 20, el 30, el doble. Claro, ¿y cómo hacés? Claro, digo, porque ustedes tienen un presupuesto anual, imagino que es así, y cuando pasa esto, lo tenés que tocar sí o sí al presupuesto, si no, es imposible. Sí, de hecho, digamos, ustedes imaginen que el presupuesto que uno hace para salud lo hace en noviembre del año pasado, digamos, ¿no? Supone un dólar, supone una inflación determinada, y la verdad es que después es muy difícil, y también ahí hay un trabajo de contaduría muy muy específico, no sé si viene al caso, pero tenemos que avisarle al Tribunal de Cuentas que estamos usando partidas que se agotaron para usar otras. Todos procesos administrativos de mucho trabajo por una cuestión de que no tenemos previsibilidad, y es muy difícil hacer un presupuesto de un año al otro con situaciones así, ¿no? Es muy difícil. Y Matías, imagino también rogando de que el equipamiento siga bien funcionando, porque en los últimos tiempos se han hecho adquisiciones importantísimas en el hospital, y imagino, no quiero pensar lo que puede llegar a ser el reparar o traer una algún faltante o algo que se inutilice o que se rompa. ¿Algún repuesto? Sí, no, por supuesto. No, por supuesto, toquemos madera. Pero sí, nosotros tenemos un área de electromedicina que hace mantenimientos, que si bien aunque no se rompan, uno habitualmente tiene que comprar y utilizar insumos de aparatología, que la verdad que en ese sentido, muchos de los más complejos, de los más caros, tienen servicios que ya están, digamos, como especie de seguros, ¿no? Entonces, el proveedor ya tiene garantizada la el repuesto y demás. En otros que son más más viejos, por así decirlo, se complica un poco más. Okay. Y también hay mucho esfuerzo de los técnicos de electromedicina en tratar de que eso no ocurra. No sucede. Bien. Bien, Matías, queríamos hablar de este tema uh-huh. específicamente, a ver cómo golpeaba esta crisis económica en el tema de la salud, que muchas veces no se habla. Sí, pues, bueno, sí, se habla de saber, alimentos, claro, tal vez, que es lo más habitual en esta situación de crisis, pero claro, por X causa, la salud aparece. Sea chiquito, o sea, muy grande el estado de salud de uno, sí, cuando caes al hospital, o sea, querés que te curen. Claro. Esto va todo por atrás, ¿no? No, es una crisis que lo están viviendo los privados también, todas las dificultades de importación, insumos, los costos de las prepagas, porque también tiene que responder a una inflación que la gente no ve, ¿no? Uno habla de una inflación de un dígito, de dos dígitos, pero les puedo asegurar que la inflación que se ve en salud hace rato que es muchísimo mayor a la canasta básica, digamos. Hay medicamentos que han aumentado el 1000%, ¿no? No el 30, el 20. Y la verdad que se hace muy, muy... Bueno, uno va a la farmacia a comprar un antibiótico como... Sí, cualquier cosa. No lo puede creer, cosa, ¿no? Sí, bueno, sí, nosotros nos pasa lo mismo, son compras millonarias, ¿no? Obviamente, y si bien antes teníamos la herramienta de la licitación, yo creo que eso es el problema más grande que podemos referir, ¿no? Que se desestiman licitaciones, ¿no? Los proveedores no se animan a fijar un precio hoy de acá y entregar de acá a 3 meses, que era lo que nos daba a nosotros la cintura de estoquearnos y de tener claro, mejores precios, claro, y disponibilidad, ¿no? Y tranquilidad, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, eso es la dificultad más grande que tenemos. Seguro. Matías, la última, digo, entrando, porque ya estamos en campaña, a partir del 2 de septiembre ya empezó. Sí. Nuevamente, tu análisis, porque nunca charlamos después de las primarias, vos quedaste en el lugar quinto, ¿no? En la lista de sí. Lunghi, sí, sí, al ingresar Matías Melli. ¿Tu análisis de las primarias? Bueno, positivo, obviamente, no, la verdad que nos sorprendimos para bien. Miguel hizo una elección, y todo el equipo también, ¿no? Una elección bárbara, así que con muchas ganas, la verdad que nos sorprendió a todos lo que pasó con Milei a nivel nacional, y bueno, no, y muy contentos por la interna, la verdad que no nos esperábamos semejante diferencia, y la verdad que nada, lo que se ha dicho de Miguel, ¿no? que es una sorpresa siempre con todas las elecciones que ha hecho, los números que hace. Bien, Matías, otro día charlamos ya de cuestiones políticas cuando se vaya acercando ya el momento de las generales. No. Pero queríamos tocar básicamente este tema porque nos consideramos que es grave la situación en un tema salud. A ver, lo voy a decir como se dice en la calle, con la salud no se jode. Con la salud no se jode. Exactamente. Así que lo queríamos charlar con vos. Matías, muchas gracias, bueno, y te bien, mandamos un abrazo, buena mañana. Buena jornada. Gracias, ¿eh? Hasta buenas, luego. Gracias. Hasta luego. El doctor Matías Tringler, presidente del Sistema Integrado de Salud, además candidato en quinto lugar en la lista de Miguel Ángel Lunghi. Bueno, charlando.